para aquellas niñas que esperan y esperan. Siempre me esperaba la salida, muy elegante vestía y parecía mayor. Siempre me decía que probara de su cuerpo en una cama que me daría calor. Tanto me insistió, me ha convencido. Voy a partirle en dos su corazón. Y yo le doy, y pagar el castigo. Un año me condenen porque me gusta, yo le doy. Y yo le doy, aunque me metan preso. Me meten entre rejas, esa nenita yo le doy. Besaba las manos, nunca la quise engañar. Solo soy aquel que hace canciones. No quiero que se enamore, solo es un rato no más. Y yo le doy, y pagar el castigo. Un año me condenen, porque me gusta, yo le doy. Y yo le doy. Esa nenita yo le doy, y yo le doy, y yo le doy, y pagar el castigo, y yo le doy, un año me condenen, porque me gusta, yo le doy, y yo le doy, aunque me metan preso, y yo le doy, me metan entre rejas, esa nenita yo le doy. Me gusta, yo le...